es el último día en que te vi, que tenía tantas, tantas cosas que decir, tantos reproches, tantas shit que discutir, pero ahora estás enfrente y ya no hay nada que decir. Y es que te miro y se va todo lo que es tu mamá. No es amor, de eso no hay más, pero intactas las caras. Así que más, más, baby, quiero más, más, más, beso que me das. Más, más, baby, quiero más, no tengo las ganas, quiero volverte a tocar. Más, más, baby, quiero más, más, más, beso que me das. Las mentiras tampoco se ven en la oscuridad. 24/7 sex, pero mes no lie. Y te miento al oído y te digo el verso más atrevido. Y estás pillo que sos mío, y en el trance se te escapa un show de voz, nunca me olvido. Si estoy al mando, lo hago al ritmo. Falta nada más que música y un blon, blon, blon. Se nos olvida el reloj. Fucking order, baby, yo no 7:24. Y es que te miro y se va todo lo que es tu mar. No es amor, de eso no hay más, pero intactas las ganas. Así que más, más, baby, quiero más, más, más de eso que me das. Yo siento que...